Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir a esta actividad que desarrollamos en colaboración con la librería La Fuga. Para nosotros es un privilegio y un placer colaborar con ellos porque además estamos en un sitio, como le decía Walter, muy significativo de la ciudad y me parece que uno de los compromisos que tiene la universidad es acercarse ahí en donde están las experiencias, las prácticas de los movimientos sociales, y me parece que el Pumarejo y toda esta área es un sitio que en eso pues es muy significativo en Sevilla y creo que en el resto de Andalucía. Una cosa que me molesta es cuando se presenta algo y el presentador habla más que el presentado, por lo tanto no quiero caer en ese error. Decir que estamos esta tarde, yo creo que es un privilegio contar con Walter Miñolo, que es profesor en la Universidad de Duke y que dirige un centro de estudios internacionales y humanidades. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria, desarrolla no solamente ideas, sino que además participa de prácticas muy interesantes. Por ejemplo, aquí en el libro de la idea de América Latina, a ver si lo pronuncio bien, él está implicado en una iniciativa a Amautai Wasi, que nos contará algo, ¿no?, de esa visión de pluridiversidad, ¿no?, y de compromiso con intelectuales andinos, ¿no? Y luego también alabo su gusto musical porque en el libro Historias Locales menciona Radio Tarifa. Yo soy de Algeciras, entonces bueno, me baño mucho en la playa de Tarifa y además ese grupo creo que es bastante interesante. Era un chiste para el Prigozhin. Y es bastante apropiado para el tema del mestizaje, ¿no?, y de, claro, y del sonido y tal. Entonces, bueno, y creo que, bueno, ahora acaba de publicar un libro, todavía no ha sido traducido, que es este, el lado más oscuro de la modernidad occidental. Un ejemplar que el profesor Miñolo ha dejado va a quedar en la biblioteca de la UPO, por lo tanto estará a disposición de todos ustedes. En este libro pues hay un párrafo pequeñito que me gustaría leer en la página 143 porque está muy relacionado con la realidad en la que nos encontramos ahora, ¿no? Dice: un tema común de conversación hoy después de la crisis financiera en Wall Street se centra en cómo salvar el capitalismo. Una cuestión de colonial sería, una pregunta de colonial sería, ¿por qué nos gustaría salvar el capitalismo y no salvar a los seres humanos? ¿Por qué una entidad abstracta debería ser salvada y no la vida ecológica y humana que el capitalismo está constantemente destruyendo? Y no puedes contestar estas cuestiones al proponer reformar el capitalismo con el objetivo de satisfacer estos objetivos y arguir que el capitalismo, el cual generó pobreza, podría resolver los problemas que el capitalismo creó. Es decir, como la modernidad, colonialidad funciona. Hay muchos elementos en el pensamiento, en el concepto, de los conceptos que trabaja el profesor Miñolo, de desoccidentalización, de colonialidad, de colonización. Bueno, aquí los trabaja y en este libro de Acalt pues también, ¿no? Y creo que es una riqueza bastante interesante, por lo menos para el trabajo que ahora mismo estoy desarrollando yo, pues me está viniendo muy bien, ¿no? Y creo que hay mucha gente aquí también interesada, veo más de una, por su trabajo de tesis y tal. Y bueno, pues pasemos ya a escuchar al profesor Miñolo y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir. Y yo realmente no sé qué tengo que decirles a ustedes, porque ustedes son los que están en el medio del vendaval, y a mí me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir de la experiencia que están viviendo. No me es extraña la experiencia, aunque la veo de lejos. En Argentina y en América Latina pasamos en el 70 por esos años, 75, 80, y después final el 80 y después el Corralito. De modo que cuando desde América Latina, bueno, digo, no que estábamos allí, sino con la experiencia de América Latina, empezamos a ver el momento álgido de la Unión Europea, dijimos, pues, es lo mismo, es decir, la deuda iba a ser países de servicio y países centrales, ¿no? Es decir, toda la Europa del Este o de la Europa Central, no, de seguro iban a ser países de servicio. La sorpresa es que sea Grecia, Italia, España, Portugal, porque estos ya están más cerca, digamos así, de lo que es el coro, el core, el heart de Europa. Así que, en este sentido, entiendo por lo que están pasando, de acuerdo a lo que pasamos nosotros. Por otro lado, personalmente, ahora yo estoy en otra situación, y un poco le quería hablar de esto, ¿no? Es decir, la situación en que estoy, es decir, me dicen movimientos sociales. Yo lo que estoy viendo es que en los últimos 10 años, quizás 15, lo que llamamos movimientos sociales, a mí me gustaría verlo en un espectro más amplio de lo que en el esquema liberal es el mercado, el Estado y la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil fue siempre civilizada, ¿no es cierto? Vota, va a lleva a los chicos a la escuela, en fin, va al supermercado, etc. Pero llegó un momento en que la sociedad civil ya no pudo ser civilizada. Es decir, tuvo que incivilizarse, ¿no? Y entonces ahí aparecieron los indignados, ¿no? Los movimientos de indignación, ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a ver una politización de la sociedad civil. No toda la sociedad civil, pero hay una politización de una gran masa de la sociedad civil. Y esa politización de la sociedad civil está muy cerca ya de lo que era paralelo y que le llamamos movimientos sociales. ¿Qué diferencia hay entre la sociedad civil politizada y los movimientos sociales? Lo que llamamos la sociedad política, la emergente sociedad política global. Que la sociedad política global tiene proyectos. La vida campesina, la mujer de los pecadores del Pacífico, los indígenas de América Latina. Es decir, son parte de la sociedad civil, pero también tienen proyectos específicos, ¿no? Y hay una politización de la sociedad civil que emerge de la protesta y de esa protesta empiezan a formarse a proyectos, ¿no? Entonces la cuestión aquí es, ¿dónde queda? ¿Qué hacemos con la universidad? Un poco lo que tú planteabas. Entonces, cuando yo digo nosotros, me refiero a un grupo de gente con la que estoy trabajando en Estados Unidos y América Latina, no digo nosotros todo el planeta, ¿no? Entonces, lo que empezamos a plantear ya hace tiempo, es decir, ¿qué tipo de conocimientos necesitamos y para qué? Entonces, la cuestión es producir, crear conocimientos que acompañen lo que está pasando en la sociedad civil politizada y en la emergente sociedad política. O sea, que nosotros ya como académicos nos vemos como parte de la sociedad política global. No que tenemos que dar instrucciones o ser los intelectuales de vanguardia, sino que tenemos un trabajo que hacer dentro de la institución. Porque si no se hacen estos proyectos dentro de la institución va cada vez más hacia qué, hacia la corporativización de la educación. Y eso es un movimiento fuerte. Es decir, China ahora está abriendo también una universidad en Malasia, y lo que se enseña ahí es training para profesiones, digamos así, que aseguren progreso, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es, la necesidad de reconceptualizar el conocimiento y ligar epistemología, ética y política. Este es un poco el planteo general y un poco lo que yo trato de hacer junto con otras personas en mis investigaciones, cursos, etc. Ahora, cuando hay un elemento que me gustaría mencionar aquí, que, introducir, digo, que cuando hablo de sociedad política global y la sociedad civil politizada, incluyo también los artistas. Es decir, hoy vemos en todo el planeta sectores del movimiento artístico de distintas maneras, muy complejas, muy, muy diferentes, pero están tomando ya partido por insertarse en la transformación social que todos estamos viendo, necesitando, viviendo. O sea que en ese gran espectro de sociedad civil politizada, de sociedad política global, que incluye artistas, intelectuales, periodistas, medias, etc., ahí es donde yo veo un sector de la universidad participando en esta. Y por otro lado, la universidad, sabemos, está controlada o bien por las corporaciones o bien por el Estado, ¿no? Pero siempre hay espacios, y esos espacios son muy importantes porque tenemos acceso a las nuevas generaciones. Entonces, al menos podemos pasar este tipo de información, este tipo de inquietudes, etc. Bueno, este un poco para presentarme y tratar de conectar mis experiencias con las de ustedes. Rafa me pidió que hablara un poco de mis trabajos recientes. Pero mis trabajos recientes, yo hice más o menos lo mismo de hace 25 años. Y les cuento cómo empecé a hacer lo que hago desde hace 25 años. Son distintas informaciones, distintas esferas, distintos argumentos, pero es de alguna manera lo mismo. Yo estudié en la Universidad de Córdoba y gané una beca para ir a ser el doctorado en París. ¿Qué puede esperar un joven de 25 años en la Universidad Argentina si el sueño es irse a París, ¿no? a estudiar semiología? Y cuando llegué, estuve 3 años en Francia, me di cuenta que no era como yo pensaba, que yo era un sudaca, como se decía en España, pero que era, en Francia se decía, le dernier gagé d'outre-mer, era la época del triunfo de la novela, del boom, etc. Entonces empecé a sentir algo estaba pasando, una especie de malestar, pero que no sabía muy bien qué hacer con ello. Mientras tanto, hice mi tesis, Semiologie Poétique, publiqué artículos en francés, algunos en inglés, y después me fui a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahí fue el golpe. Ahí fue el golpe cuando yo descubrí en Estados Unidos los chicanos y las chicanas, en los años 80. Porque ahí me di cuenta que yo era ítalo-argentino, o sea, que tenía un hyphen. Entonces empecé, y además era ítalo-argentino de los campesinos que llegaron de Italia a la pampa gringa chica, etc. O sea, de familia de campesinos, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Y empecé a verme a mí mismo como ítalo-argentino, como sudaca en Europa y como hispano en Estados Unidos, porque ya en ninguno de esos lados ya no era argentino. En Argentina era argentino, Latinoamérica no interesaba mucho, uno era argentino, boliviano, venezolano, pero Latinoamérica era una cosa muy, en la conciencia popular muy presente. Pero llego a Europa y soy sudaca, y llego a Estados Unidos y soy hispano. Así. Entonces la semiología se empezó a ir al diablo, no se fue, porque aprendí a pensar y a hacer de alguna manera. Pero empecé a ver la relación entre los chicanos y la colonización. Y ahí fue mi primer libro de esta serie, que es El lado más oscuro del Renacimiento. Y de lo que yo hago desde ese momento es biográfico. Sí, por eso digo, son 25 años, de alguna manera, de hacer lo mismo, ¿no? Y el cambio radical ahí es que cuando yo hacía semiología, yo lo hacía con la intención de ser reconocido por el establishment. Es decir, los Barthes, los Genet, qué sé yo, toda la camarilla de París, etc., ¿no? Y los que estaban ahí, ¿no? Y cuando empecé a escribir El lado oscuro del Renacimiento, ya no me interesó la disciplina, sino que empecé a hacer investigación y a escribir con bronca. Y esto me lo dijo una amiga semiótica que dice: me gustaba lo que tú hacías antes, pero me gusta más lo que haces ahora. Y le digo, ¿por qué? Porque ahora escribes con bronca. Y entonces ahí es donde uno tiene que, de alguna manera, equilibrar la bronca con las regulaciones académicas. Porque si uno escribe panfletos, se saca la bronca, pero no le prestan atención. Entonces yo lo que hice es escribir, empecé a escribir en inglés. El lado más oscuro del Renacimiento fue mi primer libro grande en inglés. En Estados Unidos yo sabía que no había mucha gente que podía escribir un libro y tener bibliografía en español, en portugués, en italiano, en francés, en inglés, en latín y hasta en náhuatl. Entonces eso produjo, esto lo hacía un poco estratégicamente también, es decir, era una demanda de la escuela, de tal modo que fue un libro que tuvo una reseña de 2 páginas en el New York Review of Books, y esto no lo digo para Padme, sino porque quien lo dijo, que era Anthony Grafton, un profesor reconocido en Princeton, dice: se han escrito muchos libros sobre el 1492 que se pueden olvidar, pero este hay que prestarle atención. Y entonces, ¿por qué hay que prestarle atención? Porque era un argumento basado en las reglas de la escolástica, digamos así, pero al mismo tiempo en un libro político. Bueno, desde ese momento hasta la fecha, simplemente hago lo mismo. Si Borges decía, después de los 50, yo solamente leo 4 libros, y yo digo, después de los 50 tengo 4 ideas que las voy repitiendo. Yo no sé dónde quieres que me pare, pero voy a decir 2 o 3 cosas sobre la idea de América Latina, y un poco sobre Local Histories, Global Design. Local Histories, Global Design vino antes, ¿no? Y este es un libro muy complejo, pero es un libro que tiene una idea central. Y después, es como el blue, ¿no? Es decir, tiene una idea, van bien, pero siempre vuelven al esqueleto. Y esa idea central es la diferencia colonial. ¿Qué es la diferencia colonial? Es la capacidad que tuvo el conocimiento occidental de rebajar a todas las personas del planeta, haciéndolas diferentes, pero no solamente diferencias culturales, porque la diferencia cultural no vas a creer que estamos todos al mismo nivel. No, la diferencia colonial es siempre diferencia racial patriarcal. ¿Y por qué la diferencia es necesaria? Bueno, porque ustedes no pueden dominar y controlar a un igual. ¿Sí? Tienen que rebajar a la gente. Y eso fue uno de los grandes éxitos de Occidente, ¿no? Es decir, controlar el conocimiento y a través de ese conocimiento rebajar a la gente y rebajar también a regiones. Porque cuando aparece la idea de primero y segundo mundo, y cuando aparece la idea de países subdesarrollados, países, economías emergentes, es la misma lógica, es la misma lógica que clasifica gente. Entonces, esta es un poco la idea central de historias locales, diseño. Ahí menciono, pero no desarrollo, la diferencia imperial. Y esto es muy importante hoy. Porque la diferencia imperial, la diferencia colonial se empieza a construir sobre la base de los indígenas y los esclavizados africanos. ¿Ya? Sí, son los seres más abajo de la creación. Si ustedes ven los mapas del siglo XVIII, con los cartuchos, aparece Europa a la izquierda, por cierto, India arriba y después África y América abajo. Y bueno, con mujeres semidesnudas montadas en armadillos y cosas así. Después de clasificar y rebajar, jerarquizar a la gente, se jerarquizan se jerarquizan las regiones. Pero ahí pasó otra cosa. La diferencia colonial se ejerce sobre indígenas, se crea, se construye sobre indígenas y afros, y al mismo tiempo se construye la diferencia imperial con el sultanato otomano. El sultanato otomano no fue conquistado, pero había que rebajarlo. Se reconocía que era una civilización, pero tenía el dios equivocado. Entonces esto ya los ponía... Ahora, la diferencia imperial y la diferencia colonial se puede continuar a través de los 5 siglos que nos separan de aquel momento y ver que pasaron cosas muy interesantes, por ejemplo, y pasan hoy en día, que se pueden explicar a partir de esto. Cómo en el siglo XVIII hay una transformación del imaginario del mundo moderno colonial. El sultanato otomano ya está en decadencia y ahí ya aparecen los turcos. Ya se habla de turcos y no se habla más de otomanos. Y ustedes leen a Kant y leen Hegel, los turcos, los polacos, mejor no hablemos porque no tienen sentido de Estado-Nación y no se van a... las características nacionales, etc. Pasa también algo interesante con los judíos, porque aparece, digamos así, ¿no? se empieza a construir el judío ya no como una comunidad religiosa, sino como una comunidad étnica. Y esto tiene consecuencias fundamentales, ¿no? Pues la diferencia colonial es también con el judío. La diferencia entre el afro, el indio y el judío es que el judío es el colonizado interno, el colonial interno. Cuando el conocimiento de Occidente convierte el judío religioso en étnico, porque aparece la idea de Estado-Nación, y el Estado-Nación necesita nacionales, no creyentes, aparece el judío étnico. Y el judío étnico tiene 2 consecuencias importantes interrelacionadas. Una es que aparece, se empieza a gestar en Europa a finales del siglo XIX la idea del sionismo. Y estos son judíos seculares. Es decir, cuando se gesta la idea, es decir, conocen la historia, hay una gran oposición de los judíos religiosos. Es decir, esto no corresponde a la tradición judía. Y bueno, y la otra consecuencia es el judío étnico en el holocausto, ¿no? Ahora, pero hablemos de la diferencia imperial, porque la diferencia imperial, que comienza con el sultanato otomano, se va rearticulando, ¿no? Se va rearticulando con Rusia y se va rearticulando con China, con la guerra del opio. ¿Sí? China no fue conquistada, Rusia no fue conquistada, pero la diferencia imperial funcionó ahí, haciendo a los eslavos inferiores, porque son blancos, pero son eslavos. Es cristianismo ortodoxo, no es protestante o católico. Tienen escritura alfabética, no tienen escritura alfabética, es decir, todos rasgos, digamos, de inferioridad, ¿no? Y evidentemente los chinos, hay una gran articulación ahí en el siglo XVIII, es decir, pertenece a la raza de los amarillos, y la raza de los amarillos están por abajo de los blancos, ¿no? Para los chinos fue una sorpresa, evidentemente, la guerra del opio. ¿Por qué? Porque ellos eran el reinado del centro, el reinado celestial. Y de pronto, y que no estaban prestando atención a lo que pasaba a su alrededor, de pronto les llegan los ingleses con el apoyo de los americanos y los franceses y les empiezan a desmembrar, ¿no? Pero les cuento esto porque le tomó a China 60, 70 años empezar a recuperarse. ¿Ya? Con la revolución, la república, Sun Yat-sen, 1911, después viene Chiang Kai-shek, después viene Mao y después viene Deng Xiaoping. Y ahí está China en este momento. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en este momento es fundamental lo siguiente, que durante 500 años la diferencia imperial y la diferencia colonial funcionaron, haciendo creer a la gente que eran inferiores. Ya no más. Y entonces lo que estamos viendo en este momento no son solamente las explosiones dentro de Europa o dentro de Estados Unidos, sino la confianza que ha adquirido la confianza global, digamos así, y la desobediencia epistémica, que se da en todas partes. Es decir, si China no hubiera desobedecido al Fondo Monetario y al Banco Mundial, no estaría donde está. China y Singapur empezaron esto. ¿Cuándo lo empezaron? En los 70. Esa era la época en que Latinoamérica se tendría que haber desarrollado, porque era precisamente el momento en que Estados Unidos había empezado el proyecto de modernización y desarrollo de América del Sur y África. ¿Y qué pasa? No se desarrolla. ¿Por qué? Porque estaban esperando que el Fondo Monetario y el Banco les dijera qué es lo que había que hacer para desarrollarse. Primero que se da cuenta de lo que pasa es Lula. Y por eso Brasil ahora está donde está y está con los BRICS, y los BRICS son un ejemplo contundente de esta desobediencia epistémica y cómo los estados, las economías fuertes, emergentes, ya no son capitalistas, como se dice, pero no son neoliberales. Son capitalistas, pero ya no reciben orden ni del Banco Mundial. Bueno, esto un poco, aquí hay dos conceptos, diferencia colonial, diferencia imperial. Por otro lado, darle un ejemplo de qué pueden explicar estos conceptos. Y en tercer lugar, cuán importante es entender de esta manera lo que está pasando en relación a lo que queremos hacer. Porque si no, es decir, nosotros seamos, cuando hablo de nosotros, hablo del proyecto Modernidad y Colonialidad, seamos los únicos que entendemos el pasado. Es decir, no, lo entendemos de cierta manera. Los marxistas entienden de su manera, los liberales entienden de su manera, los cristianos entienden de su manera. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que a través de la diferencia colonial y a través de la diferencia imperial vemos dos cosas. Con la diferencia imperial, lo fundamental, me parece a mí, es que por primera vez en los 500 años de capitalismo, pues para nosotros el capitalismo es sí, a partir del siglo XVI, y les digo por qué si quieren, es la primera vez que tenemos una distribución racial del capitalismo, del capital y del conocimiento. El capital y el conocimiento estuvo en manos de blancos por 500 años. Nosotros tenemos un concepto ahí que es la matriz colonial de poder, que es una estructura de poder que Occidente armó y se armó armándola, la transformó y la controló. Y eso incluye capital, conocimiento, y ahora ya no la puede controlar. Y el hecho que no la puede controlar tiene mucho que ver con lo que está pasando en Europa y lo que está pasando y lo que empieza a pasar en Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, ya no hay unos 4, 5, 6 estados, Estados Unidos y los centrales, los estados centrales europeos, que deciden, controlan, reparten. Se calcula que el crecimiento en los últimos 20, 30 años va a ser espeluznante. Va a ser algo así del 5,000, 6,000%. Y ese crecimiento no va a ser en Europa, ese crecimiento va a ser en el país de los BRICS, Turquía, Indonesia, Malasia, Nigeria. ¿Qué está pasando? Que se está creando una clase media impresionante. Es decir, países que no tenían clase media. Claro, una clase media consumerista. Bueno, pero uno va a decir, claro, no tienen derecho a ser consumistas. Es decir, Occidente lanzó este proyecto de vida, un poco como le decía a Bush, a Hu Jintao, decir, bueno, pero si Bush le decía, si los chinos compran automóviles como nosotros, va a haber un problema. Entonces le decía, que los chinos no van a comprar automóviles para que no haya un problema en el mundo de Estados Unidos. Es decir, la consecuencia de la diferencia imperial es la desoccidentalización. Y la desoccidentalización no quiere decir que se abandone Occidente, quiere decir dos cosas, que se mantiene el capital, tres cosas, se mantiene el capital, se lo maneja de acuerdo a las necesidades locales, en relación obviamente a las... y se comienza a construir una cultura en la que se reinscribe lo que Occidente denegó de su pasado. Por ejemplo, en China hoy hay un gran debate, es decir, el confucianismo está en alza, y está en alza en dos sentidos. El Estado lo está usando, es decir, se ha confucianizado el Estado, lo mismo que en Singapur. ¿Por qué? Bueno, porque capitalismo sí, pero no neoliberalismo, entonces necesitan una ideología de Estado. Y al mismo tiempo no quieren volver a Mao. Entonces el confucianismo le da a China en este momento y a Singapur un outlet en relación a las dos influencias occidentales que es el liberalismo, neoliberalismo y marxismo. Pero por otro lado, hay un gran debate ya, no en el Estado no le gusta mucho esto, hay un gran debate sobre el constitucionalismo confuciano. Y estos son lo que ellos llaman, son los intelectuales ciudadanos. Ya no hablan de intelectuales orgánicos. Son intelectuales ciudadanos debatiendo la reforma, porque China todavía tiene la constitución de Mao, debatiendo la constitución sobre la base del confucianismo. Entonces, ahí están los confucianismos duros, están los neoconfucianismos, que son más bien westernizer, y están los marxistas. Estas son las tres fuerzas en el debate, ¿no? Ahora, fíjense qué importante que es esto en este momento, porque si ustedes piensan qué ha pasado en Ecuador y en Bolivia, se han reformado las constituciones. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esa reforma? Estado plurinacional, es impensable en Europa, es decir, Europa inventó el Estado mononacional, un Estado, una etnia. Y bueno, y eso los judíos pagaron las consecuencias de esa, los Roma y los polacos pagaron esa es una idea. China está ya, otra discusión que está en China es el Estado civilizacional, porque los chinos dicen, el Estado Nacional es un problema de lo europeo. Nosotros tenemos una civilización, ¿ya? Entonces, incluso Sun Yat-sen decía una cosa muy curiosa en 1912 o 13, es raro lo que han hecho los europeos. Una misma etnia se ha dividido en montones de estados. Nosotros somos, bueno, se supone, por lo menos se vende así, somos 90% Han, ¿eh? Pero también tenemos esta tradición, es decir, 3.000 años de historia. Confucio, Mencius, etc. Entonces, la idea de Estado civilizacional va junto a la discusión con el constitucionalismo confuciano. Y esto, el Estado, algunas cosas lo acepta, algunas cosas no. Bueno, segunda cuestión, ¿qué se introduce, además del Estado plurinacional, en Bolivia y en Ecuador? Esto que se discute mucho hoy, el summa causae en quichua, summa camaña, que es, se traduce como buen vivir. Pero si hablan ustedes con un quechua y un aymara, le van a decir no. Okay. Esto quiere decir es vivir en armonía, vivir en plenitud. Y eso está relacionado con el conocimiento y esto está relacionado con la Universidad Amautaihuasi. Porque en el centro de la Universidad Amautaihuasi está el concepto de causai, que es vida, que es conocimiento. Y sumac es vida, conocimiento en plenitud, en armonía, no en competición. Bah, resulta que los chinos tienen un concepto... ¿Qué quiere decir exactamente lo mismo? Vivir en armonía, vivir en plenitud. Y esto lo está usando el Estado también. Y bueno, hay siempre problemas, ¿no? Porque se dice, bueno, el Estado lo usa, los críticos dicen, pero el Estado chino está usando a su propia conveniencia. Yo no lo niego. Pero la Unión Europea y Estados Unidos están usando democracia a su propia conveniencia. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, seamos serios, no digamos que en Occidente democracia sí y en China no, o lo mismo en Bolivia y en Ecuador, porque Correa y el gobierno de Evo Morales no están siendo consecuentes con la Constitución. están firmando tratados con los transnacionales, con la minería a cielo abierto, que precisamente rompe con el summa causa y rompe con el otro principio que se introdujo en las constituciones, que es el derecho de la naturaleza. China ahí no se mete, porque claro, ellos tienen un problema también con la explotación de los recursos naturales en su propio país, ¿no? Entonces esto es una diferencia con lo que está pasando ahora en América del Sur, ¿no? Porque lo interesante es que los intelectuales blancos, o blancoides, como dicen los aymaras en Bolivia, o casi blanco, como digo yo, ¿no? Porque cuando yo tengo que definirme en Estados Unidos, yo digo casi blanco, ¿sí? I'm off-white, como se dicen. Porque siendo, digamos, cuando uno empieza, es decir, el color no está en la piel. Es decir, I am off-white, a pesar de mi ojo azul y piel blanca, porque cuando empiezo a hablar en inglés, ya inmediatamente la diferencia colonial funciona en el mecanismo, ¿no? Así que bueno, lo que está pasando en este momento, por un lado, esto es muy simplificado, ¿no? Por un lado está la desoccidentalización, que es precisamente la confianza que se está ganando en esos lugares, gentes, regiones que habían sido desvaloradas o consideradas menos. Y por otro lado está la decolonialidad o cómo se construye el concepto de descolonialidad. El concepto de descolonialidad ya no es tomar el Estado, que era el sentido que tenía durante la Guerra Fría, durante los movimientos de descolonización, sino que la descolonización es un proyecto epistémico, político y ético, y es este proyecto que está ligado con la sociedad política global. Y esto proviene de la sociedad. Esto quiero decir, la desoccidentalización, y resumiendo mucho, la desoccidentalización político-económica hoy es una cuestión de estados. La descolonización no es una cuestión de estados. Creímos que Bolivia era un estado descolonial, no lo es. Bolivia es un estado corporativo de izquierda, Ecuador es un estado corporativo liberal, no neoliberal, liberal, porque está enfrentado con Estados Unidos, toda la cosa de Assange, todo lo que está haciendo Correa. China es un estado corporativo confuciano, India es un estado corporativo hinduista. Esta es la desoccidentalización. La desoccidentalización son estados corporativos no blancos y no cristianos. ¿Ya? O sea que el giro a la izquierda de América Latina, forget it. Sí, en América Latina lo que tenemos son dos orientaciones: la desoccidentalización, que está liderada por Brasil, porque están los BRICS, y ahí se pliegan Correa, Evo Morales, toda la cuestión del TIPNIS. El TIPNIS era un desastre para los derechos de la naturaleza, pero al mismo tiempo Bolivia no tiene otra salida. Entonces la desoccidentalización en este momento es irreversible, lo cual no quiere decir que esté bien. Pero acostumbrémonos a que las próximas décadas es desoccidentalización frente a reoccidentalización. Y reoccidentalización es el intento de Obama de reganar el prestigio que Estados Unidos perdió con Bush. Y cuando la Unión Europea se arme de nuevo, va a seguir, evidentemente, y lo están haciendo, seguir el proceso de reoccidentalización, ¿no? Entonces, los estados en América Latina, que tenemos Chile y Colombia, que están en la vía de la reoccidentalización, y la mayoría de los países están en la vía de la desoccidentalización, y por otro lado están la sociedad civil, está en la descolonización. O sea, pues los proyectos descoloniales en este momento en América Latina están en los movimientos indígenas. Es decir, y en Bolivia esto, el enfrentamiento del CONAMAC con Evo Morales, en Ecuador el movimiento indígena enfrentado a Correa, desdiciendo muchas de las cosas que dijo. Entonces, en este sentido, Argentina es lo mismo. Argentina, ustedes lo saben, les cortó la tubería a España. Y eso lo pudo, es decir, para mí eso es dos cosas. Uno es el proyecto de desoccidentalización, porque Argentina es capitalista. Y segundo, que Cristina no podría haber hecho eso sin los BRICS y sin Dilma al lado. La desoccidentalización crea fuerzas a los estados pequeños. Sí, y en África ya todo un diálogo, es decir, bueno, tenemos que ir con África del Sur, ¿por qué? Porque África del Sur está en los BRICS, y los BRICS tienen fuerza, es decir, ya las poblaciones de India, etc. Bueno, esto un poco elaborando sobre sobre dos conceptos, diferencia colonial, diferencia imperial, y cómo esos conceptos nos pueden ayudar a entender qué pasó en 500 años y qué está pasando ahora y qué es lo que se viene. Todo muy rápidamente dicho. Pero de nuevo, yo creo que es siempre es necesario esto. Y esto es una manera de entender el pasado, el presente y imaginarnos qué es lo que queremos hacer para intervenir en los futuros posibles globales. Así que ahora me gustaría escucharlo a ustedes. Estupendo. Pues entonces abrimos ya turnos de preguntas, comentarios, ideas. Hoy teníamos un par de noticias aquí muy curiosas. La primera era que el primer ministro Cameron había pedido perdón por una matanza que hubo en la India hace unas cuantas décadas. Entonces, ahora, bueno, no eran unas disculpas así formales, pero sí, así, lo sentimos, etcétera, etcétera. Y que es curioso, ¿no? Es que genera una curiosa paradoja con el comportamiento de empresas, particularmente occidentales ahora. O sea, lo que hacen ahora se invisibiliza, pero lo que hacía tiempo pido perdón. Uh-huh. Y luego una situación en la Unión Europea que en gran medida pues que tiene mucha relevancia para lo que se ha denominado el gobierno representativo, la democracia representativa o democracia capitalista, y es el hecho de que a partir de ahora todos los presupuestos de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea, tendrán que ser remitidos antes de pasar por los parlamentos nacionales a Bruselas, con el fin de que Bruselas los sancione o en su caso pues diga que hay que hacer una serie de revisiones. Bueno, es una experiencia pionera allí en gobiernos como Ecuador y tal, donde el FMI, hasta qué punto ya la democracia o gobierno representativo ya resulta completamente afectado con esa medida, ¿no? Porque a mí siempre me habían enseñado que el presupuesto general del Estado es la ley más importante del año, ¿no? Entonces, curioso. Bueno, a ver, sí, Rocío. Bueno, muchas gracias por la ponencia, por la conferencia o comunicación. Buah, charla. Por la charlita. Charlita. Y bueno, yo especialmente agradezco porque ando un tiempito intentando leer desde la decolonialidad, desde la poscolonialidad. Y para mí es una gozada hoy, ¿no? Es como un regalo que estoy ahí con la tesis intentando cerrar. Y se ha convertido en un regalo que Rafa y los compañeros del LIPO hayan hecho posible que estéis aquí hoy, ¿no? Yo te quería preguntar tres cosas, Walter, muy concretas. Me voy a ceñir un poquito desde mi trabajo a historias locales, diseños globales y cositas muy, muy concretas que me tocan en el trabajo que estoy haciendo, ¿no? La primera de ellas sería si puedes incidir un poquito, hacer un pequeño relato, no sé, contar un poco sobre cómo el grupo de estudios subalternos latinoamericanos va asumiendo todas las críticas que se le hacen desde la perspectiva feminista. Perspectiva feminista. Sí. Creo que es María Lugones, ¿no?, la que hace una crítica bastante interesante a Quijano, a los cuatro espacios de Quijano. Y bueno, el grupo va asumiendo, no he leído gran cantidad, pero me parece interesante si pudieras relatar un poquito, ¿no?, cómo ocurre esa crítica, cómo se asume y en qué momento está, ¿no? Cómo la matriz colonial del poder acaba asumiendo la perspectiva de género desde las propuestas de Lugones, ¿no?, desde la colonialidad. Exacto, ya. La segunda idea sería, también en este libro hablas del pensamiento fronterizo débil respecto del lugar de enunciación, ¿no? Yo es un dilema ético que tengo también con mi investigación, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Hasta qué punto usurpamos los saberes? ¿Hasta qué punto el hecho de trabajar desde un trabajo empírico, de entrevista, te permite hablar por los demás? Me parece muy interesante tu reflexión del lugar de enunciación, pensamiento fronterizo fuerte, pensamiento fronterizo débil, ¿no? ¿Me recuerdas que cuál es la distinción que hago ahí entre pensamiento? Sí, lo que planteas básicamente es que cuando se trabaja el sujeto de enunciación que ha sufrido la situación de colonialidad, o cuando se plantea desde la otra orilla, ¿no? La metáfora de la orilla. Ok. Sí, es por eso te digo que profundices, porque es una cosita que está ahí muy por encima, pero que no sé, me gustó, ¿no? Y luego lo último sería, ¿cuáles son para ti a nivel personal la diferencia entre los matices que diferenciarían el feminismo postcolonial a lo Mohanty, a la, ¿no?, a la teórica madre del feminismo postcolonial, por llamarlo de algún modo, y el feminismo decolonial? ¿No? Como que no termino de ver, pero no veo, entonces aprovechar que trabajo hoy aquí. Gracias, nada más. Ok. No sé si hay otra intervención, así yo no hablo tanto. Y ahí ponemos más cuestiones sobre la mesa, ¿no? Aprovechen, si no, yo empiezo a hablar. Sí, por ahí. Yo quería preguntar sobre lo que estaba diciendo. A ver, parate, porque las flores ahí. Sobre la razón por la cual decías que el capitalismo empieza en el siglo XVI. Hay una controversia luego, ¿no? De si empezó después, ¿no? Hay muchos historiadores dicen que no, partiendo de lo que dice Walter Benjamin. Me gustaría saber cuál es nuestra. Ya. Ok, yo creo que piensen, porque aquí hay mucho que cortar. Primero, aclaraciones, ¿no? Una cosa son los estudios subalternos latinoamericanos y otra cosa es el proyecto modernidad-colonialidad. Son dos cosas totalmente distintas. El proyecto de estudios subalternos, donde yo estuve por un tiempo, pero crítico, ¿no? Porque me invitaron y dije, pero no saben pensar por ustedes mismos que tienen que... Ahora ya no necesitan... Porque estaban orgullosos que ya no necesitaban pensadores europeos que los guiaran, sino pensadores del tercer mundo. Así, bueno, pero no pueden pensar por sí mismos. Y esto lo decía yo porque hay un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que él pensó por sí mismo, no solamente que pensó por sí mismo, sino que escribió un capítulo de un libro, El miedo a pensar lo propio, en donde él dividía entre la filosofía académica, que era una cosa totalmente mecánica, y, digamos, el pensamiento fuerte, digamos así, el pensamiento decolonial fuerte, que es, digamos, el pensamiento propio a partir de las historias locales y de las experiencias, ¿no? Sí. Entonces, primero, distinguir estudios subalternos de proyecto modernidad-colonialidad, ¿no? Ahora, segundo, sobre el pensamiento fronterizo yo quería decir también algo más que no está en ese libro, que porque el pensamiento fronterizo lo veo hoy como común a la desoccidentalización y a la descolonialidad. Y en este momento estaba analizando solamente el pensamiento fronterizo en la descolonialidad. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en la experiencia del constitucionalismo que les di antes, ¿no? Y si le agregamos a eso todas las discusiones sobre el constitucionalismo islámico, con la cuestión de la sharia, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que, por un lado, no se quiere ya adaptar la constitución de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, adaptarla a los lugares locales. Al mismo tiempo, ya no se puede imponer una constitución islámica o china o aymara. ¿Por qué? Porque ya el Estado-Nación, el constitucionalismo liberal, está en todas partes. Y hay mucha gente que se siente cómoda con ese. Entonces la cuestión es, ahí donde aparece el pensamiento fronterizo. Y el pensamiento fronterizo, que la energía del pensamiento fronterizo es la diferencia imperial y la diferencia colonial. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desde la experiencia islámica o china o aymara, no en general, sino desde el proyecto que suele decir, tienes que absorber, apropiarte de las enseñanzas de Occidente a tus propios beneficios e intereses, ¿no? Entonces, esto para mí sería el pensamiento fronterizo fuerte, ¿no? Y en ese sentido habría un pensamiento fronterizo también en la desoccidentalización, que tiene el problema que mantiene la economía de acumulación y de explotación. Pero lo que está, no se puede entender lo que está haciendo China en este momento sin entender que está procediendo pensando border thinking, ¿no? Y esto es lo que vemos, y esto lo veo yo hoy, es que el concepto mismo de border thinking hoy se ha generalizado. ¿Y por qué se ha generalizado? Se ha generalizado porque es el siglo XXI. En la medida en que Occidente no es el fin de la civilización occidental, es el fin de la dominación occidental. Como es el fin de la dominación occidental, entonces las otras civilizaciones, culturas, empiezan a rearmarse, pero ya no pueden rearmarse como eran. Tienen que rearmarse de acuerdo a dónde se esté, 500, 200, 100 años de inserción occidental a todos los niveles, económica, política, subjetiva, estética, religiosa, etc. Y bueno, y el pensamiento fronterizo descolonial, sí, sería una visión de futuro en la cual se construyen sociedades donde se vive en armonía y en plenitud y no en competencia. Entonces, esta es la diferencia entre a dónde lleva el pensamiento fronterizo desoccidental y el pensamiento fronterizo descolonial. Y esto es lo que están los movimientos sociales o la sociedad civil, etc. Lugones Quijano y después Lugones Mohanty. Bueno, Lugones pertenece al proyecto, es una crítica interna del proyecto. No es que Quijano no le haya prestado atención al género y a la sexualidad, porque cuando dijo la matriz colonial de poder tiene cuatro esferas, que es el control de la economía, el control de la autoridad, o la política, el control del conocimiento y la subjetividad, el control del género y la sexualidad. Lo que pasa es que él todavía mantuvo un concepto de género y sexualidad que venía más bien, que era muy parecido a lo que los liberales o los católicos pensaban del género y la sexualidad. Entonces viene Lugones y dice, no, a esto hay que corregirlo. Y entonces lo corrige. ¿Cuál es el quid de Lugones? Que está más claro en el segundo artículo que escribió sobre el asunto. Y esto nos va a ayudar a entender lo de Mohanty. Bueno, hay dos cosas, dos momentos en el argumento de Lugones. El primer momento es cuando ella parte de Oyeronki Oyewume y dice, pues la mujer no existe, no hay mujeres fuera de Occidente. ¿Cómo que no hay mujeres? No, es femenino, masculino, ¿cierto? Sol, la luna, etc. Pero el argumento es, la mujer es un concepto occidental de la familia cristiana, y la mujer no es solamente sexo, sino que es un rol social supeditado al hombre, con una función social en la familia, con una función en la economía, con una función en la... Esa es la mujer que Occidente lleva a África y lleva donde no existía. Entonces, si había patriarcado o no, depende, pero el patriarcado occidental... Entonces, la cuestión aquí es que si había patriarcado, sí, había sociedades patriarcales, otras no, eran matriarcales. Pero, esto está relacionado con tu pregunta, no hay patriarcado capitalista hasta el siglo XVI con la constitución y la expansión de Occidente. Y eso es, pues, nuestra teoría radical, ¿no? Y esto un poco lo que Lugones afirma siguiendo a Oyeronki, porque Oyeronki se ocupa del siglo XIX, que es cuando cuando Europa llega a África. Pero entonces, lo bueno es el otro lado del siglo XVI. Y dice, bueno, se inventa la cuestión. Y al inventarse la cuestión de la mujer en los Andes, se rompe lo que está trabajando ahora Silvia Marcos también, las relaciones de asimetría, de simetría. Y esto tiene muchas consecuencias, porque esas relaciones de simetría se mantienen hoy. Silvia Marco hizo ella es mexicana y está muy con las mujeres zapatistas, y entonces tiene un trabajo donde explica el momento en que llegan las feministas blancas a Estados Unidos a enseñarle a las indígenas cómo tienen que parir y cómo tienen que comportarse con el marido. Y le hablan de igualdad. Entonces las mujeres zapatistas dicen, ¿y qué es esto de igualdad? Entonces las blancas le explican lo que es igualdad. Ah, dice, es caminar parejo. Nosotros caminamos parejo con los hombres. No se preocupen que nosotros sabemos cómo. No nos vengan a dar lecciones, ¿no? Entonces, ahí va el momento, digamos, de la colonialidad y de la descolonialidad, ¿no? Es decir, cuando el movimiento zapatista empieza a adquirir conciencia, empieza a darse cuenta que las mujeres blancas le deben, entonces empieza a argumentar, ¿eh? Entonces, pensamiento fronterizo emerge, porque antes era ya el pensamiento en la comunidad, pero el pensamiento fronterizo emerge en el momento en que tenés que argumentar con quienes te están diciendo que vos estás mal, desorientada, etcétera, etcétera. Ese es el primer momento del argumento de Lugón. El segundo momento es, dice, bueno, no se puede entender la cuestión género-sexualidad sin entender racismo. Es decir, género y sexualidad, ¿por qué? Porque género, sexualidad y etnia son los elementos donde se construyó la diferencia colonial. Y ahí está la diferencia entre el feminismo blanco y el feminismo de color, como habla Lugones. El feminismo de color construye la cuestión género-sexualidad primero como una cuestión cultural, a partir de esto de que el concepto mismo de mujer es un concepto occidental, cristiano y luego victoriano, ¿no? Y segundo, del cruce con el racismo dentro de la construcción de la diferencia colonial. En el segundo artículo ella elabora muchísimo sobre la diferencia colonial. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Mohanty? Hay diferencias, pero están mucho más cerca. ¿Por qué? Porque el proyecto de Mohanty es The Third World Feminism y el proyecto de Lugón es Decolonial Feminism. Y bueno, pero Third World Feminism son mujeres de color, ¿eh? Pero, digamos, yo creo que hay simplemente diferencias, genealogías de pensamiento. Es decir, Mohanty, cuando escribió aquel artículo famoso del 80, With the Western Eyes or something like that, eso era en medio de la Guerra Fría, y entonces empezó a construir este proyecto de... Y entonces lo que ella está tratando de hacer es construir comunidades de mujeres de color del tercer mundo. En tanto que Lugones está trabajando más con los aymaras, con las comunidades nativas, indígenas, Native American en el sur de Estados Unidos, etc., ¿no? Y son dos, yo diría que son dos proyectos que van en la misma dirección. Y esto es lo que me parece que es importante, no tratar de subsumir. Esta es una de las tesis fuertes nuestras. Se acabó la época de los universales abstractos. Y el universal abstracto primero fue el cristianismo, la solución para todo, después el liberalismo, el marxismo, el neoliberalismo, el islamismo en momentos fundamentalistas del islamismo. Entonces, los universales abstractos, que es, yo tengo la solución para todo. Mi profesor de antropología, les cuento una anécdota que fue premonitoria. Mi profesor de antropología en Córdoba nos enseñó que era el anocentrismo. El anocentrismo es que el eje del mundo pasa por mi ano. ¿Y cómo explicaba esto? Dice, ¿cómo lo explico yo? Dice, lo que es bueno para mí es bueno Lo que es bueno para mí es bueno para mi estado para mi provincia. Lo que es bueno para mi provincia es bueno para mi país, y lo que es bueno para mi país es bueno para el mundo. Bueno, resultó que 20 años, 25 años después, Bush dijo exactamente lo mismo. Este era un poco, what is good for me is good for Texas, what is good for Texas is good for the United States, what is good for the United States is good for the world. No sé cómo caímos en esto, pero me acordé de esta anécdota. Capitalismo, bueno, aquí, sin duda. Hay algo que dijo un historiador de ustedes, bueno, no sé si de ustedes, es catalán. no sé cómo están las cosas en este momento. Era en aquel momento. Dijo Fontana, hay tantas historias como proyectos políticos hay. Entonces, y esto está relacionado con los universales abstractos. Tratar de llegar a una definición de qué es el capitalismo es pretender universal abstracto. Yo tengo la mejor... No. Entonces, hay distintas interpretaciones porque hay distintas teorías, y esas distintas teorías conducen a distintas prácticas. Entonces, ¿cuál es nuestra versión de que hay capital en el siglo XV, o anterior al siglo XV, pero no hay capitalismo en el sentido en que lo entendieron Weber y Lenin? A Weber le gustaba, a Lenin no le gustaba, pero estaban de acuerdo en que había algo que se llamaba capitalismo. La manera en que lo explicamos nosotros es más o menos lo siguiente. Cuando se forman los circuitos comerciales del Atlántico, que los españoles en la historia decían el descubrimiento de América, y los mexicanos decían, no había América, ¿qué descubrieron ustedes? Si aquí si estaba Anahuac, estaba Antinsuyo, pero América no existía. Bueno, descubrieron las Indias Occidentales, pero tampoco existían. Right? Entonces, se forman los circuitos comerciales del Atlántico, porque de eso se trataba, es decir, ¿qué va a hacer Colón? Colón estaba tratando de abrir rutas comerciales con China y Asia. Es decir, los asiáticos no tenían ningún interés en venir a Europa. ¿Por qué? Porque lo que es Europa hoy era un puñado de cristianos occidentales marginados que perdieron Jerusalén en las cruzadas y tuvieron que rearmarse, ¿no es cierto? Con el pavo, y se rearmaron, eso no les quepa la menor duda. Y hoy vemos la crisis, ¿no? El fin del... Bueno, se crean los circuitos comerciales del Atlántico. Pues ni bien aparecen estas tierras, empiezan el oro, la plata, luego vienen los ingleses, los franceses, el tabaco, el azúcar, el cacao, el algodón, etcétera, etcétera. O sea, que hay expropiación masiva de tierra como nunca la hubo en la historia de la humanidad. Sí, los cristianos estaban sacando a los musulmanes de España y bueno, y les sacaba, y después le echaban los judíos y les sacaban un pedacito de tierra, pero eso es nada en relación a un continente. Entonces, cuando tenés un continente, ¿qué necesitas? Mano de obra. Entonces, bueno, los indios, pero los indios se mueren de enfermedades, etc. Entonces, bueno, sabemos, las casas dicen, bueno, se mueren los indios, traigan negros. Entonces, masiva explotación, esclavitud y explotación de trabajo, porque esclavitud había. Sabemos, ¿no es cierto? Es decir, este concepto de esclavitud ya estaba, había siervos en la Edad Media, había esclavos, y los esclavos eran de todos colores, eran blancos, amarillos, negros, etcétera, ¿no? Pero con los circuitos comerciales del Atlántico, ya para el fin del siglo XVI, esclavitud equal black and equal Africa. Entonces esto tiene dos consecuencias o tres fundamentales. Una es explotación masiva del trabajo. Segundo, comercialización de vidas humanas. Es decir, los esclavos, miren la historia de los esclavos, es decir, no eran tratados como mercancías. Y cuando se trata algo como mercancía, ¿qué se hace? Se usa y se tira. Entonces, el capitalismo no es solamente una cuestión económica, sino, como sabemos, es una actitud y una subjetividad. Y esto es lo que pasa en el siglo XVI, es que las vidas humanas se hacen dispensables, o ¿cómo se dice? Los diapers, disposable, ¿cómo se dice? Descartables. Las vidas humanas se hacen descartables. Y eso hasta hoy. ¿Y qué es lo que hace que cuáles vidas se descartan? Las que están racializadas. Las vidas que son menos valiosas. Entonces, aquí vamos dos cosas. Aquí, apropiación de tierra, explotación masiva del trabajo. Tercero, producción de mercancías, ¿para qué? Para un mercado global. Entonces, el oro, la plata, bueno, te doy un ejemplo rápido. A principios del siglo XVII, Inglaterra empieza a exportar café a Turquía. ¿Te das cuenta vos? Es decir, exportar café a Turquía. Pero es que la riqueza, digamos, de la explotación caribeña del café, del azúcar, etcétera, era tal, ¿no? Entonces se empieza a producir mercancías para un mercado global. Cuarto, se crea el derecho internacional. ¿Y el derecho internacional qué es? La legalización de la expropiación. ¿Y la expropiación para qué? Para la producción económica. Y último, quinto, es la primera vez en la historia de la humanidad en que, si ustedes miran todas las economías antes de 1500, eran economías de tributos, eran economías de exchange, había mercados, claro. Se hacía el pueblo, digamos así, prestaba servicios mensuales a la monarquía, al rey, lo que sea, para las construcciones de palacios, etcétera, etcétera. Me perdí el punto que estaba haciendo. ¿Cuál era el punto? Me perdí, se me fue un poco la bueno, pero ya lo voy a retomar, ya lo voy a encontrar. Pero la cuestión es, este es el punto, que la primera vez que el excedente de la producción no se almacena para cuando haya necesidad de hambre, frío, no hay cosecha, sino que el excedente se invierte para producir más, para producir más, y eso está relacionado con las vidas desechables, porque es más importante aumentar la producción que salvar vidas, y eso está relacionado con ese texto que acabaste de leer. Eso es desde ahora, desde antes hasta ahora. Hay que salvar el Estado, si eso es lo que está haciendo Rajoy, ¿sí? Es decir, si los españoles sufren, no importa, es decir, hay que salvar el Estado. Este es un país y hay que salvarlo. Si los españoles las pasan mal, no, vamos a tener un buen estado una vez que quieren. Entonces, aquí esta es la manera en que nosotros explicamos la emergencia de lo que se llama hoy capitalismo. Es decir, un tipo de economía de acumulación, que hace desechable, que expropia, que hace desechable la vida humana. Y que trata de incrementar la máquina productiva a expensas de la humanidad. Sí, lo que nosotros analizamos, para nosotros no hay capitalismo, sino que es la colonialidad económica. La colonialidad económica es una parte, un aspecto de la matriz colonial de poder, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahí, y no quiero decir que antes se viviera bien, pero lo que ha pasado ahí y que hoy sufrimos las consecuencias y ustedes lo ven, es que se ha puesto el carro delante de los bueyes. Y por eso es necesario salvar el Estado, es necesario salvar la economía, no importa qué. Es decir, el Estado y la economía ya no están al servicio de la gente, sino que la gente está al servicio del Estado y la economía. Y esta es la gran tarea del futuro. Bueno, tratar de poner los bueyes delante del carro. Esta es más o menos nuestra explicación de... capitalismo. Sí. Yo, bueno, agradecerte la conferencia. Yo me parece que yo soy un poco que rara, yo no te conozco, no había oído, pero me gusta ir a conferencias diferentes porque siempre hay puntos de vista que a uno le dan ese zarpazo que es tan importante para entender. Hay cosas que te he comprendido, otras no, pero me ha gustado mucho esta idea que planteas de lo de la anti-occidentalización. Y yo, tratando un poquito de cuando empezaste a hablar de los movimientos sociales, te quería preguntar si, por ejemplo, aquí, tanto a nivel de España como de otros países, aunque sean occidentales, ¿se podría pensar que los movimientos sociales tienen también un poquito de anti-occidentalización, además de anticapitalismo? Esa es una pregunta cuasi cotidiana, tanto con mis estudiantes. Pues, yo soy blanca, ¿qué hago? ¿Dónde me ubico? hay una Quan Xinchen. Tiene un libro muy, muy importante que se llama, no está traducido, se llama Asia as Method. Y está, bueno, nos conocemos, está pensando las mismas cosas, pero a partir de la experiencia de Asia, a partir de la historia de Asia, a partir de Asia. Él es taiwanés, o sea que además tiene toda la cuestión de Japón, China, etc. O sea, una especie de indígena. Y él introdujo un concepto muy interesante, que es la imperialización. Y la imperialización significa que cuando Japón va a Taiwán, no solamente coloniza a los taiwaneses, sino que tiene que convencer a los japoneses que eso está bien. O sea, que Bush y Blair tienen que convencer a Europa y Estados Unidos que está bien a ir en Irak. Entonces eso es la imperialización, él le llama eso imperialización. Entonces la tarea que corresponde es la desimperialización. Es decir, porque ustedes en Europa y los Estados Unidos y Estados Unidos pueden hacer cosas que nosotros no podemos, es decir, nosotros, viniendo de África o de América del Sur o del Caribe, aunque seamos ciudadanos, no es lo mismo. Entonces, la tarea conjunta, digamos, para el futuro, es, yo diría, la desimperialización, que marcharía paralelo con la desoccidentalización que se está dando en el mundo no euroamericano. Y esto es lo que se plantea también un poco en Japón, es decir, no solamente la descolonización desde el punto de vista de Taiwán o de Corea, sino la desimperialización dentro del Japón por los japoneses mismos. Esta sería la manera, digamos, de pensar el trabajo conjunto, porque hay que analizar algo, hay que deshacerlo y hay que montar otra cosa. Ahora, lo que es interesante aquí, para nosotros los no europeos, salió este artículo en Al Jazeera que acaba de salir, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Cuando yo hablo de epistemología de Occidente, o epistemología moderna, o eurocentrismo, queremos decir lo siguiente, es decir, no es una cuestión geográfica, porque el eurocentrismo está en África, está en Estados Unidos, está en América Latina, está en China, hay eurocentres. Eurocentrismo es una construcción imaginaria, filosófica, científica, religiosa, etc., que está basada en dos lenguas clásicas, griego y latín, y en seis lenguas imperiales modernas europeas. A saber, Renacimiento, italiano, español, portugués, viene la ilustración, francés, inglés, alemán. Eso es. Ese es el conocimiento sostenible. No, no van a producir ustedes conocimiento en aymara o en swahili o en bambara o en urdu? ¿Por qué no? Esas son lenguas tradicionales. Entonces, esto es un poco lo que hay que desmontar, ¿no? Y eso se está ya, ya se está produciendo. Entonces, esto es una cosa. La segunda cosa es que nosotros hablamos mucho de geopolítica del conocimiento, hablamos, pero ahora hablamos geopolítica del conocer, sentir y del creer. O sea, que toca la epistemología, la estética y la religión. Y lo que, el segundo punto que quiero hacer es que hasta hace poco no se podía pensar si no se pensaba en categorías que surgieron en Europa. Cuando los posmodernistas se les acabó la gasolina, empezaron a buscar, encontraron a Spinoza y después encontraron a San Paul, etc. Siempre están buscando. Bueno, eso se acabó. Y este es el artículo es un poco sobre esto. Entonces, lo que hay que considerar aquí, una cosa importante, es que la conferencia de Bandung de 1955 es un momento radical que se ha, evidentemente se ha ocultado. ¿Por qué es un momento radical? Porque Sukarno dice, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una reunión internacional de gente de color tiene lugar. Bueno, y gente de color quería decir también religiones de color. Porque eran 29 países o estados africanos y asiáticos. ¿Cuál es la enseñanza de Bandung? Ni capitalismo ni comunismo, sino descolonización, pero ahí empezó también a usarse desoccidentalización. Y en este momento, si me permiten abundar un poco, la diferencia entre desoccidentalización, porque China no, es decir, China era la China de Mao, es decir, no existía la desoccidentalización como en los BRICS. La desoccidentalización como en los BRICS es construir estados capitalistas para independizarse. De la teoría de la dependencia no sabía cómo independizarse, sabía que había dependencia. Pero China y Singapur dijeron, bueno, nos hacemos capitalistas y nos independizamos políticamente, ¿no? Pero en el 55 se usa descolonización, porque eso es el concepto que estaban usando todas las guerras, todas las luchas en África y Asia por la descolonización. Pero se usa también desoccidentalización. ¿Y quiénes usan descolonización? Los usan más bien los países que están en las luchas descoloniales. Pero desoccidentalización la usan sobre todo los islámicos. Porque el Islam no fue colonizado. ¿Y cómo va a colonizar el Islam? Es decir, hay países. Entonces empezaron a hablar de desoccidentalización. Y eso continúa hoy. Hay también un gran debate en todo el corredor de Medio Oeste hasta Malasia, Indonesia, de desoccidentalización de los conocimientos, de islamización de los conocimientos, indigenización de los conocimientos, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que en este momento se empiezan a crear categorías de pensamiento que provienen no ya de la historia de Grecia, Roma, Europa, sino de las historias locales de mezclada con otras lenguas, ¿no? Como los Suma Causai, Ho, Sharia, etc., ¿no? Por ahí vamos. Y entonces, en este sentido, la tarea del académico es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dedicando, es decir, we are full time en esto. Entonces, la tarea no es mejorar la disciplina o hay gente todavía que hace eso, que quieren improve the discipline, update the discipline. Entonces un filósofo jamaiquino, amigo, colega, y que trabajamos junto en esto, escribió un librito muy pequeño que se llama Decadencia Disciplinaria. Y la decadencia disciplinaria se da precisamente cuando las cosas quedan, el mundo se reduce a la disciplina y las disciplinas ya dejan de pensar el mundo. Y esto un poco lo que empecé hablando un poco de esto, ¿no? Es decir, cuál es el cómo debemos pensarnos los académicos en relación con la sociedad política global y con la politización de la sociedad civil. Es decir, somos parte de lo mismo, es decir, ya no hay la separación academia. Eso esperamos. Eso esperamos, pero no se entiende mucho. ¿Sí? ¿Y qué te parece en este derrotero que tú acabas de proponer aquí? El papel que tienen las tecnologías de la comunicación, por ejemplo. ¿La tecnología de la comunicación? Por ejemplo, la cibercultura. La cibercultura no es la escritura, de la que tú has estado hablando un buen rato. Esto es escritura. La cibercultura sería otra cosa. Pero la cibercultura tiene mucho que ver con los elementos de poder práctico de la oralidad. Y se trasladan por ahí y pasan por encima de estos elementos de la escritura. Entonces, no sé, sean o no populares los elementos de uno y de otro, me refiero a la tecnología, la apropiación por parte de lo que la gente somos, paralelamente al mundo académico fuera de él. ¿Qué papel le ves tú a este elemento de la cibercultura? Bueno, pues yo creo que tú lo dijiste, es decir, la cibercultura es uno de los efectos de uno de los mecanismos más potentes de la colonización del ser. Es un concepto que también usamos nosotros. Ya no te esclavizan. No, tú te esclavices. Tú te pasas todo el día, vas caminando con el iPod, el iPod, el IT. Es decir, empieza a construirte un mundo que está siendo construido para ti, ¿no? Entonces la cuestión es tremendo esto. La cuestión es cómo desengancharse. Y, digamos, el efecto es muy grande, sobre todo en la juventud. Porque ya no es solamente, digamos, que te crean un mecanismo de que tenés que estar... Es una especie de droga, ¿no? De vicio, de que tenés que estar constantemente, que no podés pasar un minuto si no tenés... Pero te crea también el sentido social de que tenés que estar al día. Es decir, que tenés que... ¿Qué pasó con el último iPod? En Chicago había colas desde hace 5 días, ¿no? A la semana, 2 semanas siguientes, para no porque se iban a quedar sin, sino para tener el primero. Pasó exactamente lo mismo en Japón. Entonces se va, no solamente que estás, digamos, preso de la información, sino que estás preso del objeto tecnológico. Que si no tienes el último, te sientes, ¿no es cierto?, un poco inferior a él. Entonces, esto es un poco la colonización del ser. Se está creando un tipo de subjetividad, y este es el otro punto que se relaciona con la escritura, que elimina el pensar. Porque es puro entretenimiento. No espectáculo, pero entretenimiento. ¿Por qué? Porque te entretienen y no te dejan tiempo libre para hacer tus cosas. Y esto es enormemente... Entonces la cuestión es cómo usar la tecnología para otros propósitos. Los zapatistas lo hicieron. Entonces la cuestión es, evidentemente, que quien crea la tecnología no la crea para que tú la uses para otros fines. La cuestión entonces... Y esto está relacionado con la educación. Y la educación es una cuestión bien importante dentro de estos proyectos de desenganche, de digamos, de formación de los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes llegan a un mundo en donde esto es natural. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de lo que está pasando? Bueno, es precisamente la educación, y ahí donde la investigación, la educación, bueno, dejemos ya de leer a Aristóteles, a Santo Tomás y a Kant y a toda esta gente, leámosla también, pero al lado, ¿no? Es decir, dediquémonos a hacer investigaciones, a pensar y a enseñar, a contribuir a que las nuevas generaciones tengan instrumentos para no decirles qué pensar, sino que piensen lo que está pasando, más que usar y ser usado. Esta es la cuestión. No sé cómo lo veo. ¿Tenías una intervención? Sí, en la misma línea que Antonio, que ha sido uno suyo. Yo creo que por la pregunta o la intención general es entendido la escritura como espacio de formación cognitiva. Tiene unos caracteres que implican una totalidad y una universalidad determinada. La cibercultura, por contra, implica una universalidad, ya que la esfera de información está ahí, se puede acceder si se tiene conexión, pero no implica una totalidad porque el mensaje es revisable. En esta relación, teniendo en cuenta que Internet no es natural, es decir, no tiene forma, tiene la forma que se le decida dar. Ahora mismo tiene la forma del capitalismo, porque es embrionario en ella. Sin embargo, Internet no nace desde la lógica capitalista propiamente. Nace desde una contracultura dentro de las universidades americanas, sobre todo, ¿no?, centradas por un método de trabajo colaborativo y participativo, que es contracapitalista, por así decirlo. Y hoy en día se podrían establecer, como por así decirlo, varias variables en relación una hacia la infraestructura, que podemos hacer infraestructuras que maximicen el acceso. Y puede servir también de arena para la construcción de, bueno, yo es que como tengo aquí a Gramsci justo al lado, pues me está viniendo a la cabeza hegemonía, ¿no? Pero las construcciones del sentido del pensamiento fronterizo tienen mucho que ver con la hegemonía de Gramsci. Y puede servir como una doble arena de lucha, tanto a nivel ideográfico como a nivel material. Es decir, la tecnología está ahí, curiosamente, se hizo en estándares abiertos desde el principio, no funciona como el libro ese que tiene un copyright, tienes que pagar de acceso por él. Ese libro es más cerrado que la tecnología de Internet. Hay movimientos muy guapos que están sobre todo por Oceanía y demás, o aquí mismo, que se están elaborando infraestructuras ciudadanas, gracias a que la tecnología es abierta. En ese sentido, yo creo que coincido más con Antonio, que puede servir como una doble arena de lucha para construir esos contrasentidos que son necesarios, ¿no?, desde el pensamiento hegemónico, pero desde el pensamiento fronterizo, pero sería raro porque estas fronteras serían ideales, ya no están representadas tanto por la geografía sino como por la conexión entre diferentes geografías. Pero la diferencia sería, ¿qué es lo que lo estoy diciendo? Que la tecnología no es solamente colonización del ser, sino que puede ser usado, sin duda, pero ahí es donde cómo llegas a eso. Tenés que llegar por la educación, porque o llegar a producir tecnología para estos propósitos. Con los movimientos del 15M aquí están haciendo eso, propias aplicaciones. O sea, se han apoderado de una tecnología que venía para apoderarse de ellos. Le han dado la vuelta al asunto, ¿no? Yo creo que positivo. Bueno, eso, sin duda. Sí, pues los zapatistas, la Plaza Tahrir, los indignados, ya. Pero la cuestión que yo sigo, eso es un aspecto, apropiarse de algo que ha sido construido para... Pero la otra cuestión es construir tecnologías que no sean construidas para el beneficio del capitalismo. Te apropias construyendo, ¿no? Es decir, tú te apropias de algo cuando presentas una alternativa. Entonces la construcción es la propia apropiación. Exacto. Bueno, pero ahí está el pensamiento fronterizo. Claro, por eso lo decía, que sirve como de arena de crecimiento. Ahí está, digamos, cuando tú te apropias de algo y lo metes en tu cosmología, en tus proyectos. Exacto. Y es ya. De acuerdo, yo creo que la base aquí es la había visto. La base del problema la había visto Wiener, ¿no? Porque después que él publicó Cibernética, publicó el uso humano de seres humanos. Se empezó a ver los peligros de la cibernética. Entonces, la tecnología, de acuerdo, es decir, y hay que usarla, ¿sí? Pero no el cyber, sino el vídeo, el televisión, todos los medios. Pero la cuestión es, hay que tener proyectos, esto es obvio, ¿no? Porque si no tenés proyectos, el capitalismo sí tiene proyectos. Por eso construye esta tecnología y es tan efectivo con esa tecnología. Pero la fagocitó más bien. Es decir, Internet sale con dos orígenes diferentes, ¿no? Uno educativo, que es el menos valorado, y normalmente siempre se pone la mitología de que viene de los militares, de parte de RAM, para evitar un ataque nuclear. Eso es totalmente desmentible con la historiografía de Internet. Lo que me refiero es que no, capitalismo no construye Internet. Ve que hay algo que puede servir muy podera. Bien. Y lo apropia, sobre todo por las transacciones, en concreto por dos negocios. Venta de, por la American Airlines, venta de billetes a nivel nacional, coño, para que no llamas a un tío por teléfono, pues tienes una base de datos. Y AT&T, por la facturación por eso empezaron, pero existir existía, es como el lenguaje, ¿no? El lenguaje se lo apoderó el capitalismo y le, uh-huh, y le puso los significados, se apropió de él a nivel semántico. Creo que pasa lo mismo con esta tecnología, que lo que permite es hablar de forma diferente realmente. Y no creo que el habla sea un concepto inventado por el capitalismo, un modo de habla. Hablar en el sentido de interconectar, uh-huh. Oh, sin duda. Bueno, eso es y eso lo vimos bueno también en las caídas de los gobiernos. De una cosa que siempre me llama la atención cuando se habla de Plaza Tahrir y Plaza del Sol, que no se mencionan los movimientos semejantes en Ecuador y en Bolivia, que bajaron 3 o 4 presidentes, y cuando bajaron a Sánchez Lozada, lo bajaron, ¿por qué? Porque los aymaras con celulares tomaron la ciudad, pero tomaron la ciudad en el sentido de la construcción del Layu. O sea, la policía no sabía muy bien dónde estaba. Bueno, entonces ahí la tecnología es una reapropiación, diría, para esto. Bueno, pero esto se hace siempre, el libro también, ¿no? Un calanicón, ¿no? Si se da cuenta. Entonces, los fabricó en una potencia imperial, utilizaron los zapatillos para pegar los 4 tiros que pegaron en 94. ¿No? Una última pregunta. Sí. O las dos, a ver. No sé cuánto tiempo llevas aquí. Hoy es el día del Estado de la Nación. Yo acabo, llevo 5 horas. Entonces estás librado. El caso es que hoy el Estado del Día del Estado. El debate del Estado. El Estado de la Nación. Pero es que llevamos padeciendo políticos de un lado y de otro, o sea, del PP y del PSOE básicamente. Y hablando de la marca España, o sea, hoy es el día del debate de la marca, no del Estado, ¿entiendes? Entonces te quería preguntar sobre esto, sobre la reflexión de cambiar la palabra Estado por marca, ¿no? Dentro de la política. Porque es habitual ya, por lo menos aquí. Por eso te he dicho, si lleva 5 horas, no las padeció mucho, pero desde que ganamos la. Cambiar estado por marca. Marca. La marca España. Está a la venta. Hay una marcha de sindicato andaluz de trabajadores. Con eso desprestigia la marca España. Hay una manifestación. Desprestigia la marca España. Lo de Sauce. Todo desprestigia la marca España. Cuando hoy, paradójicamente, está el Estado de la Nación. Ya. Que me ha llamado la atención de que no ha hablado nada sobre Chávez, Venezuela, que es como, o sea, un poco, ¿qué papel tiene en todo eso que tú has hablado? Porque creo que está bastante ligado a los cambios. Bueno, es decir, y después otra cosa es, o sea, los niveles de violencia que suponen, o sea, que van a generar esta descolonización y esta desorientalización. O sea, porque no hay nada que haya pasado sin esa violencia, ¿no? Uh-huh. Y serían un poco las dos cosas que quiero que si puede hablar. Bueno, es decir, bueno, no mencioné a Chávez, pero Chávez es un estado corporativo socialista. También, es decir, distinto al de un poco distinto al de Bolivia, pero son estados corporativos socialistas. Y es en el sentido. Yo lo veo a Chávez dentro del proceso de desoccidentalización, capitalista, etc. Ahora, el segundo punto es, hay estadísticas de que, Correa ha construido infraestructura, ha hecho bastantes cosas por la educación, por la salud. Lula ha sacado, no sé, 40 millones de brasileros del nivel mínimo de pobreza, los chinos también, más porque son más, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas aquí. Una es que la desoccidentalización, como dije, es una cuestión de estados, y la población del estado es secundaria. Lo que importa, ¿no es cierto?, es asegurar el crecimiento económico del Estado. En los casos de la desobediencia parece que sí, que realmente hay una mejora. Yo estuve con jóvenes chinos, estuve en Hong Kong 6 meses, y me contaban que la manera en que vivían sus padres hace 20 años y la manera que viven ahora ha cambiado. Bueno, ahora hay artículos, ahora que en Mongolia parece ser la provincia de China que se va para arriba. Y entonces ya hay estadísticas de cómo han cambiado en 15 años, cómo van cambiando los niveles. Entonces hay. Ahora, el problema es que no hay lo suficiente, porque evidentemente hay un límite. Si se tiene que competir como Estado, no se puede realmente prestar atención. Y ese es el problema de la desoccidentalización. Es decir, los beneficios son beneficios casualty benefit. Y por otro lado, esto en los estados pequeños, como Venezuela, como Ecuador, etc. Ahora, en los estados mayores, como India o China, hay otro problema. O sea, por un lado hay mejoras. Se ha creado una clase media impresionante, desconocida en China, la cantidad de autos, los comercios de luxury goods. ¿Quién hacía esto en China? Ahora, por todas partes, ¿no? Shanghái es una. Pero por otro lado, China necesita competir con Australia, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, en África y en América del Sur. Entonces, cuando van ahí y hacer las explotaciones de coltán, hacer las explotaciones de cielo abierto, hacer explotaciones de recursos naturales, se acabó la ética. Es decir, ahí ya es no solamente a cielo abierto, sino a mano abierta. Y este es el problema con la desoccidentalización, que al seguir siendo capitalista sí puede producir algunos beneficios, pero al mismo tiempo, ¿a costa de quién? A costa de mucha gente que no puede llegar a estos niveles, y a costa de gente que está viviendo en los lugares donde los recursos naturales son extraídos, ¿no? Sí, entonces también las estadísticas de cáncer, y no solamente Monsanto, sino de toda esta explotación de minerales que hoy está precisamente para la tecnología. Esto no sucede con Venezuela, es decir, porque Venezuela no está explotando minas, no tiene los recursos para eso, ¿no? Pero al mismo tiempo la corrupción está, digamos, las camarillas internas están, y está la competencia por reforzar Venezuela, pero al mismo tiempo la posición política, digamos así, de enfrentamiento con Occidente. Bueno. Pero la desoccidentalización es inevitable, y ahí va a haber un crecimiento económico, como dije al comienzo, enorme. La tecnología va a contribuir, evidentemente, no solamente el cyber, sino toda la tecnología, digamos, para la explotación, etc. Así que más o menos por ahí va la cosa. Perdón que no llegué hoy, no vi televisión. No hace falta. Sería un tratamiento cruel y una muestra de imperialización. Que no. Bueno, pues despedimos ya el acto, dando gracias a Walter por su intervención. Gracias a ustedes.